bendición para mí presentar a mi nuera Sharon Wilbur. No voy a dejarte ni desampararte, contigo siempre estaré. No voy a dejarte ni desampararte, contigo siempre estaré. Marchando con su ejército, oh, ¿a dónde iré? Oh, yeah. Pasamos el mar rojo, miramos si no vienes, ¿qué pasó? Oh, oh, oh, yeah. No voy a dejarte ni desampararte, contigo siempre estaré. No voy a dejarte ni desampararte, contigo siempre estaré. Tres jóvenes hebreos en el horno de fuego, oh, no. Echaron tres y cuatro, ay, hay uno más, ¿quién podrá ser? Te liberaré, te liberaré, oh, oh. No voy a dejarte ni desampararte, estaré. No voy a dejarte ni desampararte, contigo siempre estaré. Estos soldados persas se burlan del Dios de Abraham, oh, oh. Creen que se pueden burlar, observarlos, no pueden entender que no voy a dejar. Desampararte, contigo siempre estaré. No voy a dejarte ni desampararte, contigo siempre estaré.